caliente, caliente se vive. Miles de gente que a gritos la pide. Una cerveza, fórmula perfecta, te tapa la nítida que te refresca. Enciende la fiesta en todo el Caribe, con buena vibra, así es que se vive. Siente el sabor y cambia esa rutina, la que te indica cuando está bien fría. Quiero de tapai con mi bramalai, el sol, la playa, la arena. Que la rumba no pare, que sigue el ambiente, la cosa se puso bien buena. Quiero de tapai con mi bramalai, el sol, la playa, la arena. Que la rumba no pare, que sigue el ambiente, la cosa se puso bien buena. Bella la isla, bella to' mi gente. Pásame mi brama por la noche y por la mañana con el coro de tapando. A mí búscame mi brama, a mí búscame mi brama por la noche y por la mañana con el coro de tapando. El coro se armó, nítido se trama, la playa, mujeres y allí celebramos. Si corta encendido, como se debe. Hoy es ni mañana, es hoy que se bebe. La chelcha se prende, fuego a la leña, búscame la jumbo mediano pequeña. El mexicano se activa en son de segundo, la brama está aquí, olvídense del mundo. Brama la.